este verano. Vamos a estar hablando del ascenso de Temperley, el ascenso de Brown de Adrogué también a la B Nacional. A partir de este momento, hasta las 21 horas, lo que van a escuchar son los alumnos del Fines 2 de la materia Comunicación y Medios, sexto año de la Sociedad de Fomento, Integración y Cultura. Cortina y arrancamos. Ahora vamos a ver un cachito de lo que es el programa. Vamos a volver a vivirme otra vez. En tu ternura estás echándome una buena traición. Muy bien, para todos aquellos que nos quieran escuchar, los que están en la zona de Adrogué, es FM 100.5 MHz, y los que nos quieren escuchar por internet es fmpremiumclassic.com.ar y o googleen FM Premium Classic y ahí les va a aparecer el link para meterse y escuchar desde cualquier lugar del planeta este programa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco para la gente que no lo conoce de qué se trata el Plan Fines. Se implementó hace ya algunos años con la idea de darle la posibilidad aquellas mujeres que trabajaban en el plan Ellas Hacen, de poder terminar la secundaria y de esa manera tener la posibilidad o de seguir estudiando o de acceder a mejores empleos. No nos olvidemos que todos los planes sociales como el Ellas Hacen son lanzados por el Estado con la idea de que duren un tiempo hasta que esa persona consiga el trabajo. Bueno, como se había notado que la mayoría de las mujeres que participaban de Ellas Hacen no tenían la secundaria terminada, crearon esta forma despresencial, que es la facilidad que tiene es que cada materia se cursa una vez por semana, en forma intensiva, y dura un cuatrimestre. O sea que lo que en la secundaria normal de adultos se hace en un año, en la modalidad de fines se hace en 6 meses. Fue tanto el éxito del programa que eso se abrió, y se le dio la posibilidad no solo a las mujeres de Ellas Hacen, sino a primero las personas de diferentes cooperativas y ahora al público en general. Toda persona mayor de 18 años que no tenga la secundaria terminada puede acceder a esta modalidad de Plan Fines. Y lo bueno es que al tener que concurrir solamente 2 veces a la semana y con horario flexible, porque hay a la mañana, a la tarde y a la noche en las diferentes sedes, lo bueno es que la persona puede trabajar o cuidar a sus hijos y a la vez ir estudiando. Estamos acá con la referente de la Sociedad de Fomento, Integración y Cultura, es Rosa Pérez, y también es la referente de Fines. ¿Qué tal, Rosa? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, Rosa, bueno, contanos un poquito, ¿cuánto hace que está funcionando el Fines acá en la Sociedad de Fomento? Nosotros comenzamos con el programa hace 4 años, un año después que entrara en auge, porque este programa también tiene que ver con las políticas del centenario. A partir de que se abrió la inscripción con el plan, estuvo mucho éxito, porque realmente esto de llevar a los barrios facilita mucho a la gente, en el sentido de aquellos que no pueden asistir a la escuela por un problema de trabajo, o que chicos que debían materia con el COA debían desplazarse hacia el centro de Almirante Brown, y a muchos les quedaban fuera de los horarios en que ellos podían participar. Así que a partir de que se abrió acá la inscripción para que funcionara este plan, siempre funcionó bien. Por suerte hemos tenido mucha participación, gran participación barrial. Esta es la comisión que estamos nosotros ahora trabajando con los chicos. ¿Serían los primeros que se reciben acá? No, son los terceros, en la tercera camada. Ahora precisamente estamos preparando para la entrega de medallas, porque cada fin de año cuando se reciben los chicos tienen su fiesta de egresado. Tratamos de hacerlo lo más compatible con la escuela, digamos, aún en la fiesta, porque hacemos la entrega de medallas, la medalla mejor compañero, el alumno puede venir con sus familiares y, bueno, participar de una noche amena. Esto es este sábado, ¿no? Este sábado. Domingo. Domingo. domingo. Inicia a las 9, a las 21 horas, y bueno, está invitado. Sí, sí, por supuesto, aquí vamos a estar. Venga, que le va a encantar. Es más, nosotros tenemos la suerte de que acá siempre funcionó muy bien el plan. Incluso todos los años vienen autoridades, Coordinación de Nación, autoridades de la Distrital de Educación de Almirante Brown, siempre vienen a la entrega de medallas. Bueno, bárbaro, entonces el domingo va a estar lindo. ¿Cuántos chicos se reciben? Yo tengo 20 y pico, casi 30 en la lista, más o menos por ahí anda, ¿no? El número. Sí, son 28 chicos los que se reciben. Bien, 28, entre los cuales muchos están acá. Bueno, a ver, acérquense un poco, arrímate, y vamos hablando un poco con los alumnos. Contanos tu nombre y tu experiencia acá en el Plan Fine. Oscar Osuna. Bien, Oscar, ¿vos arrancaste en qué año? ¿Hiciste los 6 o arrancaste ya de tercero, cuarto? No, yo arranqué de cuarto. No, el quinto y sexto hice acá. Tuve atrasé, unos problemas y bueno, digo que venía acá. ¿Y cuánto hacía que habías dejado la secundaria? Sí, hace bastante ya. Mucho. Bien, ¿y encontraste acá una modalidad que te permite estar terminando ahora en diciembre ya recibiéndote? Sí, gracias a Dios, sí. Por suerte, la gente acá me apoyó y gracias a Dios que voy a poder terminar. ¿Qué edad tenés? 27. Bien, 27. Vamos a llamar acá a una de las mayores, la compañera que... no vamos a hablar de... No le vamos a preguntar a Nora la edad, Nora Arbel, otra de las alumnas. Igual la gente va a empezar a sacar cuentas, pero ¿cuánto hacía que habías dejado la secundaria? 30 años. ¿Y te costó al principio? Al principio sí, me costó habituarme, dar de vuelta los libros, porque es intensivo, no es tan fácil como la gente se cree, te exigen bastante, y bueno, gracias a Dios, hoy en día puedo decir que recibo, que termino mi secundaria, y tengo un proyecto poder seguir estudiando para poder conseguir un trabajo que hoy en día, por mi edad, se me dificulta. Bien, ¿vos tenés hijos? Sí, tengo dos hijas. ¿De qué edades? Una de 23, que terminó la secundaria y trabaja, y una nena de 11 años. Bueno, entonces ya ahora, a la de 11, cuando empiece la secundaria, la vas a poder ayudar un poco con las tareas. Y ahora la voy a poder ayudar más, ya hacía lo que podía, ahora puedo ayudarlo mucho más. Bueno, ahora después nos vas a hablar un ratito de otros temas, porque acá... Los alumnos además fueron preparando temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la noche. Vamos a estar aproximadamente a las 21, a lo mejor nos quedamos un par de minutitos más. Tenemos un compañero también que preparó para aquellas personas que necesitan, qué sé yo, plomero, gasista, albañil, algunos datos de algunas personas de acá del barrio que... Si ustedes necesitan, en un ratito les vamos a estar pasando los datos. Bien, vamos a seguir conversando con Rosa. También hay otra persona que es de acá de la Sociedad de Fomento. Bien, Mari. Vení, Mari, también. Nos vamos a meter a hablar un poquito. Vamos a hacer lugar acá para que Mari se siente. Vamos a hablar de la Sociedad de Fomento. Cuéntenos cuándo se fundó, cuáles son las tareas que acá se desarrollan. Bueno, la Sociedad de Fomento se fundó en el año 1958. Quienes fueron sus pioneros ya no viven. Ellos fueron los primeros que habitaron en el barrio, armaron el espacio y gestionaron para el barrio lo que fue el agua, la luz, y un mejorado que fue acá adelante, y un colectivo de la línea 1236 que era el 7 y 8. O sea, hicieron... ¿Pasaba por acá por la puerta? Pasaba por acá. Bien, para la gente que no sabe, estamos en... Con Cripto Bernardi al 3700, así es, 3751 de Cripto Bernardi, para que se ubiquen, es con Cripto Bernardi, es la paralela Menedo, para el lado de Pasto, digamos, y estamos más o menos a una cuadra y media de República. O sea, con Cripto Bernardi casi llegando a República para que, los que son de Adrogué o los que son del lado de San José, viniendo de República para una cuadra y media. Bueno, y hoy en día, ¿qué actividades hay acá en la sociedad? En ese momento funciona la escuela y tenemos fútbol infantil. Fútbol infantil están lunes, miércoles y viernes, y la escuela martes y jueves. ¿Y el fútbol infantil compite en alguna liga? Sí, están en Adis, en Loma. Bien, y con respecto a la otra vez hubo gente que vino a pintar un mural, puerta, ¿qué tipo de movida cultural, política hay también aquí en la Sociedad de Fomento? Bueno, en realidad nosotros lo que buscamos es interactuar con otras instituciones. Esto desde ya tiene que ver con un trabajo de base con la comunidad. Entonces, este grupo de chicos es un grupo de chicos que se llama Cultura en Movimiento, que funcionan en los diferentes distritos y se dedican a todo lo que es arte, arte libre. Arte libre y en movimiento, ellos hacen arte en las plazas, por ahí un día están en la plaza de Almirante Brown, otro día en la plaza de Cabezada, y colaboran con nosotros, trabajamos articuladamente porque tenemos que ver con el arte y la educación. Entonces ellos han venido acá, han hecho las puertas abiertas al barrio para los chicos y hicieron el mural también con la participación de la gente del barrio. Bárbaro, vino gente también de Rosario, de Santa Fe, creo que sería. Vino un muralista de Santa Fe, Raúl Carrizo, que fue el que diseñó. Mari, ¿vos qué función cumpliste acá en la Sociedad de Fomento? Yo ahora soy colaboradora. Quiere decir que antes tuviste otras funciones. Era de la comisión. Ah, y era alumna. También fuiste alumna de FINES. Y referente educacional. Muy bien, bien. Bueno, tenemos acá... Bien, acá tenemos entonces a las dos referentes de FINES. Le comentamos a la gente, porque no todo el mundo está enterado. Referente significa la persona que se encarga de toda la parte administrativa. Ellas esto lo hacen ad honorem, hacerle un bien a la comunidad. O sea, la Sociedad de Fomento no recibe un peso por... tener a los alumnos acá, simplemente es brindarle a la gente del barrio la posibilidad de no tener que viajar e ir a otro lado para terminar la secundaria, y ellas su trabajo lo hacen también en forma voluntaria. Es bueno aclararlo porque, bueno, por ahí la gente que no conoce cree que estos son puestos políticos o no. Cosas que hay algún arreglo parecido, no hay nada por el estilo. Los profesores sí cobramos, por supuesto, como cualquier profesor de escuela secundaria, pero tanto los referentes como las sedes, en este caso esta Sociedad de Fomento, no reciben un solo peso para poder desarrollar esta actividad. Sí, por supuesto que hay relación con la municipalidad, para eso está la idea de una Sociedad de Fomento, ¿no? Pero cabe aclararlo a la comunidad que no es que con esto la Sociedad de Fomento se está llenando de plata con el FINES, sino que todo lo contrario. Hoy, por ejemplo, estamos con la luz prendida de la cancha de Fútbol 5 y estamos ocasionando una pérdida al club. Primero que ayudan a discutir, segundo, es bueno, muy bueno que los chicos vean esa interacción que hay con la radiocomunicación. Eso es lo que me preguntaba Mari, me decía, qué manera tan linda de trabajar este profesor, y le digo, sí, depende de cada uno. Porque ellos, por ahí, quien vaya a saber, algunos de ellos les gusta esta profesión y sigan esta profesión. Con orgullo podemos decir que nosotros, de los chicos que se han recibido, tenemos chicos que están en la Universidad de Lomas, en la UBA, en escuelas terciarias, en enfermería, en Tecnicatura de Trabajo Social, en profesorados. Qué bueno, eso son las cosas que uno lo ponen contento. Ya que hablamos, bueno, de gente que trabaja a Donoren, hoy tenemos que agradecerle a FM Premium Classic, especialmente a Marcelo Amitrano, que es el director de la radio, que nos está donando hoy el espacio. Para que nosotros podamos salir al aire. Esta radio es una radio comunitaria de Adrogué, que tiene ya muchos años, que en la cual se transmiten los partidos del Club Grande de Adrogué, se transmiten los partidos del Club Pucará de Rugby, que le da mucha importancia a las instituciones de la zona, y ahora en este momento está con unos desperfectos técnicos, y bueno, como toda radio comunitaria, le cuesta, es todo pulmón, así que les cuento la intimidad. Yo le ofrecí a Marcelo hoy pagarle el espacio de este programa, y él dijo que de ninguna manera, que lo donaba, que nos daba el aire para que nosotros lo podamos usar. Así que le agradecemos a Marcelo, y después vamos a estar un poquito hablando también con él, que está allá en Estudios Centrales. En nombre de las referentes y de la comisión directiva también agradecemos infinitamente a Marcelo. Bueno, bárbaro, es un amigo personal del cual estoy muy agradecido. Lamentablemente no pudimos solucionar el tema de la consola, que teníamos unos problemitas técnicos, pero bueno, nos estamos arreglando acá con el celular. Bien, lo llamamos entonces a Diego Berle, que nos tenía preparado algunas de las cosas. Si se te rompió algo en tu casa, tenés que hacer reformas, voy a contar un poco acá digo que es lo que nos trajo. La idea es darle a ver si le podemos conseguir trabajo a la gente del barrio o a aquel que quiere hacer, necesita a alguien que le ofrezca una solución que lo pueda conseguir. Bueno, te cuento entonces, Mario Guerrero. Lo pueden encontrar en FIAS 3700. Bien, Mario Guerrero es alumno acá de FINES también y lo podemos recomendar, es una persona de confianza que le pueden llevar a su casa tranquilamente. Repetimos, ¿qué tipo de trabajos hace? Trabajos en general, membrana, colocación de membrana, digamos, cerámica, todo lo que tiene que ver con el obrero. ¿Y ni dónde lo encontramos? En todo caso también lo pueden encontrar acá en el Centro de Cultura, ¿no? Bien, acá en la Sociedad de Fomento, siempre firme, porque él es uno de los que pone el hombro todos los días acá en Conscripto Bernardi al 3751 para llevar adelante la Sociedad de Fomento. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, tengo también otro alumno que también se ofrece, hace lavado de autos, camionetas, motos, lavados a presión, aspirado y encerado. Lo pueden encontrar en Lavalle, entre Divisoria y Fría. Bien, bárbaro. Lo pueden ubicar por el cartel. Ah, en la radio hay que hablar, si hacen señas no nos entendemos. Me corrige que es sábado, domingos y feriados también trabaja. Ah, bueno, trabaja sábado, domingos y feriados, entonces repetimos dónde encontrarlo para lavar autos, aspiradora, encerado y toda, te lo deja pipí cucú. En la Valle, entre Divisoria y Fría. Bien, bárbaro. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, escuchamos un poquito de música y seguimos con el segundo bloque de este programa especial de los alumnos de sexto año de FINES 2 de la Sociedad de Fomento, Integración y Cultura. Mandale música, Marcelo. Cuando termina el tema, arrancamos de nuevo. Como si salir. No, la Rosada, sí, está la Cristina con la bata presidencial. La Rosada. Parece que... Agustín, ¿estás ahí? Sí, ¿me escuchás? Bárbaro, bien, seguimos entonces con el segundo bloque de este programa especial desde la Sociedad de Fomento, Integración y Cultura con los alumnos del sexto año del CINES 2 de la materia Comunicación y Medios. Bueno, vamos a hablar un poquito. Sabemos que el día 10 de diciembre se entrega la banda presidencial, se la va a entregar Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta saliente, al presidente electo Mauricio Macri. El tema pasa por dónde se hace la entrega de la banda, Martínez, Gabriel. Actualidad política. Macri jugará en el Congreso y quiere asumir en la Rosada. Así lo informó el futuro titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzo, quien se reunió con el actual titular del cuerpo, Julián Domínguez. El gobierno quiere que traspaso sea integral íntegramente en el Congreso. Bien, la Constitución marca que el traspaso debe hacerse en el Congreso. Yo realmente no recuerdo bien ahora, pero acá algunos de los chicos me decían, y yo tengo también la idea que cuando se la traspasó, y Marcelo ahí en estudio, si vos te acordás, cuando se la traspasó Néstor Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner, me parece que lo hicieron también en La Rosada. ¿Vos te acordás, Marcelo? Sí, exactamente. Creo que fue así, Agustín. Bien, porque ahora, ¿cuál es la polémica? La Cámpora y otras organizaciones que tienen que ver con el kirchnerismo planean ir el 10 de diciembre a despedir a Cristina a la Plaza de Mayo, mejor dicho, a la Plaza de los Dos Congresos. Y si van a la Plaza de los Dos Congresos, ya se la entrega ahí, parece que Macri no quiere asumir toda la Cámpora adelante, que a lo mejor lo chiflan, lo buchean, o se puede llegar a armar algún día entre la gente que va a recibir a Macri y los que van a despedir a Cristina. Entonces algunos dicen, no, mejor hagámoslo en La Rosada, entonces va a ser en la otra plaza, y bueno, igualmente la gente puede ir a una u otra donde se haga la asunción. Después nosotros vamos a hablar en el último bloque sobre la postura que se está haciendo. Hay una de las chicas, Karen Perrino, que preparó también el tema de las marchas de despedida de Cristina. Pero acá lo que nos ocupa como tema de estos días en las tapas de los diarios y en todos los medios periodísticos es dónde se va a realizar finalmente la entrega. A ver, acá lo tenemos a Julio Ríos. ¿Vos qué decís, Julio? Recuerdo que cuando asumió Alfonsín en la Vuelta de la Democracia, sí, fue en el Congreso. El Congreso Nacional. De ahí pasó a La Rosada. Ahí recibe los mandos. Ajá, o sea... ¿Qué hombre ha desaparecido? El doctor Alfonsín. Sí. Presidente del Partido de la Comunidad Cívica Radical. Pasó a ser en el 83. Después de darle la dictadura. 8 años de dictadura tiene. Ahí toma el bastón presidencial en La Rosada. Arranca el Congreso de la Nación a La Rosada. Ahí Ajá, pero la banda presidencial y el bastón de mando no se le dan en el mismo momento. En el momento se lo dio de Viñones, presidente alto cívico militar, se llamó. Sí, recibe el doctor Alfonsín. Fue presidente de 6 años. Que no deja terminar el mandato. Exactamente. Entrega antes a Menem, si no me equivoco, fue el 9 de julio. Exactamente. El 9 de julio de 1989. Y Alfonsín tenía mandato hasta diciembre. Hasta diciembre, pero lo entregó antes. Bien. Y Néstor Kirchner recibe el mandato el 25 de mayo, también la fecha pasada de mayo. Se entregó el bastón Dualde. El doctor Dualde, lo que no recuerdo es si fue en el Congreso con La Rosada. El Congreso lo nombraron, la gente del Congreso lo nombraron ahí como presidente, que lo largó de la Rúa. Claro, lo nombraron a Dualde, sí, después de Ramón Puerta, Rodríguez Sá y los cinco presidentes. Rodríguez Sá estuvo 6 días. Sí, algunos fueron una sola. 6 días nomás y claro, agarraron enseguida. Y después Dualde, se te cargo. Pero él adelantó el voto. El llamado a la elección. Y lo entregó a Kirchner, se fueron a un balotaje. Se baja del balotaje. Baja del balotaje. Menem se bajó. Y lo entrega de... A partir de ese momento, Kirchner. Bien. ¿Qué más quieren saber? Bien, acá le aplauden al compañero, otro de los que también tiene un recorrido. Perdón. Sí. ¿Quién fue el hombre argentino que más tuvo mandato presidencial? Están presentes los dos. Tiene que ser Perón. Es general Perón. 9 años tuvo Perón. Bien. ¿Y Menem no estuvo 10? 10. ¿Pero quién fue el que mejor mandó? Ah, bueno. Ahí ya no tenemos dudas. Seguro que Méndez no fue. ¿Quién fue la mejor presidenta que tuvimos? Y para mí Cristina Fernández. No. Fue la única. No. La señora María Eva Duarte de Perón. Pero no fue presidenta, no la dejaron. Porque no la dejaron. ¿Por qué no le dieron el mandato a ella? Ella está ahí como vicepresidenta. Era vicepresidenta. Tenía más votos que Perón. Bueno, vamos a continuar con los temas que tenemos. Hay una salita, la famosa salita de mármol, que la nombra mucho por radio, un periodista deportivo de acá de la zona, que es Gabriel Anhelo, que vive por ahí cerca. Él ha hecho algunos llamados cuando estaba en Radio La Red, y cuando estuvo, ahora que está en Radio Mitre, pero nosotros tenemos acá una vecina de la zona, que es Nora Arbel, que también tiene información sobre el tema, y es interesante, sobre todo para toda la gente que vive acá en la zona de mármol. La salita te sacaba de un apuro en muchos momentos. Me acuerdo yo cuando era chico, se cortó un amigo jugando al fútbol, luego que llegara a darle unos puntos, fuimos a la salita de mármol y en 5 minutos ya estaba atendido. Cuando el nene tenía fiebre, cualquier atención pronta, lo que suena es una unidad de pronta atención, que acá por lo que me comentaba Nora el otro día, más o menos eso es lo que quieren hacer ahora. Sí, como todos sabemos, la salita es una institución que se fundó en el año 55 y se fundó sobre unos terrenos donados por los vecinos. Es una salita que es vecinal, no tiene dueños, es de los vecinos. Lamentablemente, tras administraciones que tuvo, esto decayó. Y bueno, hoy en día tenemos la buena noticia que el intendente Cascallares quiere hacer un UPA en esa salita, que sea el ideal para todos nosotros, porque sería una forma de concesionar también la atención en lo que es en los hospitales Antonia Tibia como Lucio Meléndez. Eso fue un proyecto que existió hace unos 4 o 5 años que lamentablemente no se pudo llevar a cabo. Es una buena idea porque podríamos recurrir todos y será atendido con rapidez. Para la gente que no conoce, decinos las calles donde está ubicada la salita, que recordemos ahora no funciona. Sí, la salita además está en la esquina Canales y Echeverría. Canales y Echeverría, bien. Los que son de la zona la conocen, pero bueno, para aquel que por ahí no es exactamente el barrio, pero alguna vez pasó. ¿Tenés idea cuánto sé que está cerrada? La salita lamentablemente hará 4 años, en el 2011 empezó a funcionar bien, se consiguió una buena administración, pero lamentablemente después cayó una falsa intervención donde la sala se fue perjudicada y de ahí se fueron todos los médicos que hacían años que estaban trabajando ahí. Lo mismo ocurrió en Longchamps, con la que estaba ahí cerquita de la estación, a unas 3 o 4 cuadras de la estación, si no me equivoco, tiene un nombre... un apellido vasco, el nombre de la sala, que también está cerrada y cumplía exactamente la misma función. Ahora, ¿por qué no las han asistido? ¿Por qué no han podido encontrar la manera de que o la tomen los vecinos o el Estado de alguna manera intervenga en eso? Realmente me llama mucho la atención. Ahora vos decías, la idea de Cascallares era hacer un UPA. Sabemos que la unidad de pronta atención es un trabajo que hizo el gobernador Daniel Scioli. Hay 12 ya en la provincia de Buenos Aires, nosotros acá el más cercano lo tenemos atrás de la estación de Longchamps, pero al no estar ya Daniel Scioli, no sabemos cuál va a ser la política de María Eugenia Vidal con respecto a eso, si va a continuar con los UPA, si le va a bajar presupuesto a Cascallares para que lo pueda hacer. Dios quiera que sí, dentro de todo es de lo que ellos prometieron que iban a hacer, queremos creer que se va a cumplir eso. La idea es que acá esto sería indispensable para el barrio, porque hay muchos chicos que necesitan atención pronta. Como bien vos decías, cuando fuimos chicos nos lastimamos y salimos corriendo y nos atendieron enseguida. Lamentablemente cuando llegamos a un hospital no podemos, porque tenemos 2 o 3 horas y a veces estamos con los chiquitos con fiebre, con vómitos, y tenemos que esperar 4 o 5 horas que nos atiendan y en mal estado. La sala tiene un estado espectacular, en el que con poco se puede arreglar edilizamente y puede funcionar tranquilamente, porque está muy bien cuidada, y se puede hacer, se puede hacer. Bien, bárbaro. Bueno, ojalá salga, Nora, porque para todos los vecinos de la zona, creo que, como decís vos, descomprimiría mucho en los Tibia, en Lucio Meléndez, crear una UPA en ese lugar. Bien, hablando de creaciones, sabemos que salió por ley la Universidad de Almirante Brown, que se estableció por ley aprobada por el Congreso. Se va a hacer en la Quinta Roca, que está ubicada ahí en la avenida Espora de 4100, en el Bursaco, casi llegando a Colimayo, es eso. Pero tenemos a Sandra Gómez, que estuvo investigando un poquito de ese tema, que nos va a contar un poco de la Universidad de Almirante Brown y también las diferentes ofertas de universidades que tenemos acá en la zona. Buenas noches, Sandra. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, básicamente lo que es la Universidad de Almirante Brown es para cubrir las necesidades básicas del parque industrial. Bien, sí, pues había hablado de eso, que como ya la Universidad de Lanús, la Universidad de Lomas y la de Quilmes tienen muchas carreras que están en las tres universidades, ya la Universidad de Almirante Brown no viene a ocupar, o sea, a quitarle alumnos a las otras o a que sean las mismas carreras. Supongamos, si en las cuatro universidades hay abogacía, no tiene sentido. Por ejemplo, si en ninguna de las cuatro hay medicina, bueno, a lo mejor hay que poner medicina en alguna de ellas. Estoy diciendo dos ejemplos de carreras. Vos estuviste investigando un poquito. Sí, más o menos lo que estuve averiguando es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que está situada en Camino de Cintura, en Lomas de Zamora. Dentro del complejo universitario se ubican los edificios de las facultades que se dictan las clases de ciencias sociales, derecho, ciencias económicas, ingeniería, ciencias agrarias. También se ofrece la maestría en gestión de la educación en el Mercosur. Bueno, la inscripción está abierta a partir de hoy. Se abrieron sería del 1 al 11 de diciembre, en el horario de 10 a 20 horas. Después, otra de las universidades que también ya abrieron su inscripción es la Universidad Nacional de Quilmes, la UNCI, situada en Roque Sáenz Peña 352, Bernal. Ofrece las carreras de Ciencia y Tecnología, Ciencias Sociales, Economía y Administración, y bueno, la fecha de inscripción para el 2016 es también lo mismo que el de la de Lomas, del 1 al 11 de diciembre. O sea, esto sería para el primer cuatrimestre del año lectivo 2016. También es otra de las cosas que se ofrece en la Universidad de Lanús, la UNLA, situada en 29 de septiembre, 3901, en Lanús. Esto ofrece las carreras de grados como audiovisión, enfermería, gestión ambiental urbana, trabajo social, turismo, diseño industrial, entre otras. Después también maestrías y doctorados. Así que bueno, se prorroga. Creo que hay idiomas también. Sí, idiomas hay también. Hay algunas muy peoras de inglés, de portugués, de francés, que yo era averiguado. En algún momento estuve a punto de hacer un sitio de portugués que era obviamente gratis y creo que era los sábados, estaba piora. Sí, igual la fecha de inscripción se prorroga hasta el 2 de diciembre. Bien, bárbaro. Bueno, y la terminante de momento se va a estar más encarada a lo que tenga que ver con carreras con salida laboral en cuanto a la industria. Claro, el parque industrial. Por parque industrial siempre está requiriendo ingenieros y técnicos, y bueno, la idea es brindárselos con ingenieros y técnicos que sean de acá de la zona. Bien, gracias Sandra Gómez. Bien, vamos a cortar un poquito el hielo de tanta política y tanta noticia de incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar y lo que puede pasar y lo que no. Vamos a hablar un poquito del horóscopo. Está Florencia López González y Analía López, que nos van a hablar un poquito de lo que tiene que ver con los signos. Bueno, ante todo, buenas noches. Están del otro lado. Y no vamos a leerles qué pasa con la suerte para los distintos signos. Bueno, Aries. La ansiedad lo perjudicará en las relaciones personales. Deje que pase el tiempo para hacer estrategias acordes a la realidad. Bueno, mi nombre es Inés. Sigo con el signo de Tauro. Optimice sus cualidades. Con exigencia, se capacitará para encarar nuevas actividades, pone en acción el empuje personal. Bueno, vamos con Géminis, así que estén atentos. se imponen nuevas ideas al entorno que fortalecen una postura más conservadora. Busca respuestas que lo harán ganar. El signo de Cáncer, dar y recibir en los afectos es la consigna que más ayuda a mejorar sus relaciones laborales. Dele un nuevo impulso a sus planes. Leo, las relaciones sociales avanzan sobre un terreno conflictivo. Cuídese de expresarse mucho, abrir demasiadas frentes los perjudicará. Virgo, momento de ocupar espacios vacantes y darse a conocer con seguridad, premisas claras y acciones que definen el rumbo. Bueno, Libra, ¿no? Diferencias con sus socios que tendrán que tratar en el momento justo. No desaproveche el tiempo y prepare sus actividades. El que viene ahora es el mío, sí. Bueno, expresando sus miedos, podrá resolver temas donde involucra aspectos pasados. Su entorno espera una respuesta afirmativa. Vamos con los Sagitarios, que es el de este mes. Expresando sus miedos, podrá resolver temas donde involucra aspectos pasados. Reconstruya un rompecabezas, formula una idea. Capricornio. Utilice conductas diferentes que lo ayuden a enmarcar su estrategia. Imaginación alienta opciones que le permitirán crecer. Acuario. Un cambio de actitud puede resolver temas puntuales de su economía. La imaginación y audacia le ayudan a concretar sus ideas. Bueno, y el último, Piscis. Tómese un tiempo para pensar decisiones que son vitales para su profesión. Lo importante es estar preparado para el cambio. Listo. Bien, ¿algo más, chicas? No, nada más. Bien, gracias. Ahí estuvo el horóscopo con Florencia López González y Analía López. Ahora nos vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con la cultura. Sabemos que la zona sur es uno de los sitios donde han proliferado más salas teatrales y lugares donde se hacen encuentros culturales, desde Avellaneda hasta Gleu, pasando por Quilmes y pasando... por Monte Grande, encontramos un montón de salas teatrales y de centros culturales que tienen oferta cultural, tanto como para ir a ver obras, artistas musicales, como también estudiar teatro u otro tipo de cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la pintura, con el dibujo, con la escultura. Acá tenemos a el compañero Nelson Carniglia, que estuvo investigando sobre tres salas en particular. ¿Qué tal? Buenas noches, Nelson. Hola, ¿qué tal? Querías hablarle un poco de los informes de las salas teatrales. Tenemos en primer lugar a la de Gleu, el Gringo Viejo. Es el centro cultural más representativo de la vanguardia y la autogestión que tiene la localidad de Gleu. Con una historia de bares y punto de encuentro para los amantes del rock. El espacio se renovó hace 8 años y desde entonces se convirtió en el lugar elegido por los jóvenes para... Y no necesitaría de los sábados. Te cuento, lo conozco hace más o menos 13, 14 años, porque ahí tocó Payasos de Nadie, la banda de mis hermanos, cuando era un chaperío de 4x4 en el medio del campo. Ahora ha crecido mucho. Sí, creció mucho. Y... me estabas contando y yo te interrumpí. Sí, sí, bueno. También tiene continuas representaciones importantes con importantes artistas del UNDER. Y la variedad que propone este centro cultural, una de las representaciones que más presencia de público tiene. Tiene una mezcla de humor, actividades existentes y shows musicales. Los talleres que funcionan también son el dibujo, la música, la tela, acrobacia aérea, folclore, batucada y ajedrez. Bien, ¿y qué otra sala también estuviste investigando? Y también tenemos el Teatro de Ensamble de Banfield, que la compañía Banfield Teatro Ensamble fue creada en 1996 y está dedicada a la investigación. A ver, perdón un segundo, Marcelo, ¿estamos saliendo bien al aire? Sí, Agustín, saliendo bien. Lo único que pienso yo, para que salga un poquito más claro y se entienda más, que se acerquen un poco al micrófono del teléfono. Bien, perdón, porque estaba escuchando de fondo otra conversación y pensé que estábamos fuera del aire. Bueno, Vamos a hablar un poquito más cerca, entonces. Bueno, te estaba contando que la compañía de Banfield, el Teatro Ensamble, fue creada en 1996 y está dedicada a la investigación escénica y realización de actividades artísticas. Diversas producciones generadas por la compañía fueron presentadas en salas de capital del interior del país, premiadas y subsidiadas a nivel provincial y nacional. En marzo de 2000 fundó su sede y le confirió la modalidad de teatro. En este espacio se realizaron obras teatrales propias de grupos de teatro independientes de la zona sur, de Capital Federal y interior del país, así como encuentros y festivales de distintas expresiones artísticas. Y la sala sumó presentaciones de 60 obras de teatro propias, 300 funciones de café, concert, que influyen más de 800 números y más de 100 espectáculos de artistas invitados. Yo ahí fui a ver una obra de una amiga personal, que es Susana Chesconeto, que se llama Aguas del Carnaval, que la estrenó en Capital, pero después la presentó durante varios meses ahí en esa sala. Bien, ¿y por último? Y por último tenemos al Teatro de las Nueve Bestias, que es la Asociación Civil de Teatro, que fue creada en el año 1994 por un grupo de actores encabezados por directores teatrales Claudia Heinzerberg y Alfredo Badalamenti, con el fin de experimentar y producir teatro. La necesidad de un lugar propio donde realizar dichas experiencias trajo aparejada la creación de una sala del mismo nombre, ubicada en 14 de julio del 142 en Temple. También esta sala tiene una capacidad para 150 personas y se convirtió en un centro de investigación teatral dedicado a la enseñanza, investigación y producción de espectáculos. Es un espacio de expresión donde se estuviera conjugada la búsqueda de cada uno en el encuentro de todos. Un lugar donde decir qué decir plasmado en acción, orientados al perfeccionamiento del trabajo del actor. Dicha sala fue creada de interés cultural por el Instituto Nacional de Teatro, del cual recibe subsidios. La permanencia y el trabajo constante llevó al grupo a ser reconocidos en la provincia de Buenos Aires por sus espectáculos, varios de los mismos participando en encuentros internacionales, nacionales y provinciales. Se destacan la obra Por Mis Alas, sobre texto de Federico García Lorca, declarada de interés cultural por la nación y participante en el 11 Festival Internacional de Teatro de La Habana, Cuba, año 2001. La versión infantil de Los Tres Chanchitos, fiesta provincial de teatro infantil, año 2003. La obra Santa Juana de América, fiesta provincial del año 2004. El infantil Galilei, fiesta provincial infantil del año 2007, entre otros. Y también, para ir terminando, son lugares donde la entrada es accesible, más o menos 100 pesos, 80, 120 rondan las entradas, y hay que aprovechar estas tres ofertas culturales que nos trajo acá Nelson Carniglia, donde se ven obras de calidad y a buen precio. Sí, se lo recomiendo. Gracias, Nelson. De nada. Bien, vamos a pasar a hablar un poquito de fútbol. Nos vamos a meter en la vida de Temperley. Me estoy distrayendo porque están llamando acá al teléfono que estamos usando. Hay que avisarle a la familia, amigos de los dueños, del dueño del teléfono, que no llamen porque no los vamos a atender. Bien, acá los... Sí, Rosa. A ver, vení, arrímate. Una ex alumna de cines de acá de la Sociedad de Fomento está escuchando la radio y le manda un gran beso a todos los alumnos, felicitaciones a todos, y bueno, el deseo de ella es que lo vivan con la misma felicidad que lo vivieron ellos cuando se recibieron. ¿Cómo se llama? Cecilia Camacho. Le mandamos un beso a Cecilia Camacho y gracias por estar escuchando. Bueno, decía que vamos a hablar un poquito de Temperley, nos metemos en el fútbol. Están aquí para informarnos Gustavo Enríquez y Brian Medina. Buenas noches. Buenas noches, Agustín, ¿cómo le va? Bueno, te comento que parece que la búsqueda del gasolero llegó a su fin. No indica que el próximo técnico será Rubén Forastero, quien dirigió la última temporada a Chicago. Por ahora, desde el lado de la dirigencia, no lo quieren confirmar. ya tenemos nuevo DT, pero no lo podemos decir. División primera, el último torneo en Buenos Aires, explicó Hernán Lewin, el presidente del club. Parece que el Xavi ya tendría arreglado la dirigencia para la próxima temporada. Por otro lado, Ricardo Reza, luego de lograr 2 ascensos en 6 meses y dejar a Temple en primera, visitó las instalaciones del club español Sporting de Gijón. Su meta no es llegar al CNT y no estar ligado al fútbol por medio de la dirección deportiva. Sí, ahí estaba escuchando hoy que no sabía que se va Reza al Cádiz de España, donde jugó y donde dirigió. Bien, a Brian le cambió el apellido, dije Medina, es Brian Mena, que tiene más información para darnos. Bueno, yo hablo sobre la tribuna, se va a arrancar, ya se arrancó. Ya tiraron abajo la anterior. Tiraron la anterior. Bueno, ya arrancó, se terminará en enero, la capacidad es de 7.000 espectadores. Bueno, el sueño comenzó a tomar forma, una de las nuevas obras importantes de los últimos años de Temperley. Dejó de ser una ilusión y ya empezó a mostrar sus primeras imágenes. Bien, mientras buscamos la información, pero vamos a decirlo con tus palabras. El tema es que ya está en construcción y para cuándo se cree que va a estar terminada. A fines de enero va a terminar. ¿Sabés qué capacidad va a tener? Sí, 7.000 espectadores van a poder entrar. Bien, recordemos que es la tribuna que da a las vías, o sea, al Finqui. A Mariano Biondi. Se va a llamar Mariano Biondi, creo. Se va a llamar Mariano Biondi y ya están ensamblando las partes para las todas terminadas y poder terminarlas para cuando comience el próximo torneo. Bueno, entonces ya arranca. Yo pensé que a lo mejor jugaban algunos partidos en otro estadio, pero vos me confirmás que no, que ya se va a arrancar el torneo en febrero en la cancha en el Granger. Sí, va a ser en el Granger con la tribuna nueva y están terminando todo a pulmón y con ayuda de los socios. Bien, ¿algo más para agregar? Sí, hay refuerzos en Temperley, los dirigentes no solo tienen el objetivo puesto en el nuevo DT, sino también en el armado para la próxima temporada. La idea primordial de la comisión directiva del gasolero es sostener la base actual del plantel, pero todavía se deberá sentarse con algunos jugadores para definir su situación de cara a lo que viene para el próximo año. Bien, bárbaro, la información de Temperley de la mano de Brian Mena y Gustavo Enríquez. Marcelo, te voy a pedir un temita y venimos con el último bloque de despedida. Este es un programa especial, estamos en la FM Premium Classic, gracias a Marcelo Amitrano, estamos al aire en la 100.5. Le mandamos un saludo a uno de los chicos de acá del Fines, uno de los alumnos, que con permiso de los profesores está de vacaciones, porque es la fecha que le tocaba en el trabajo. Nos está escuchando desde Córdoba Javier Donoso, le mandamos un abrazo a Donoso, vamos a ver si está aprobado o no, ahora lo vamos a evaluar con el resto de los compañeros, porque no es justo que nosotros estemos acá y el muchacho esté en Córdoba, ahí disfrutando del aire de las sierras. Bien, te pido un temita, Marcelo, y venimos con el cierre. Agustín. Sí. No, para avisarle a todos los chicos y toda la gente que está ahí, que bueno, este programa lo estoy haciendo grabado, los primeros minutos no lo pude grabar, pero lo demás sí. Así que seguramente vamos a repetirlo en el programa durante la programación de la radio y luego también vamos a ver si lo podemos bajar en un lugar que te lo voy a compartir en tu Facebook para que los que quieran puedan volverlo a escuchar, como también hablar con las autoridades de la ciudad de Fomento de ahí para capaz que hacer algún proyecto futuro para algún programa de radio en ese lugar. Ah, bárbaro, Marcelo. Bueno, te agradezco muchísimo. Después lo vamos a estar manejando para ver qué se puede concretar. Bien, hacemos un pequeño cortecito de 2 o 3 minutos y ahí se viene el cierre. Muy amable, Marce. Quiero decir aborto, suena. Martín. Agustín. Sí, Marcelo, te escucho. Bien, bárbaro. Bueno, entonces vamos redondeándolo, si no le quitamos minutos a los chicos que están festejando en este momento el ascenso de Brown y van a hacer el último programa del año, y hay muchísimos hinchas de Brown ya prendidos a la radio para escuchar el programa y nos van a putear en 200 idiomas. Bien, queríamos contarles que hay dos convocatorias, vamos a hablar, no sé si de una o de las dos, Karen. Estoy hablando con Karen Perrino, alumna de acá del Fines de la Sociedad de Fomento, Integración y Desarrollo, sexto año de la materia Comunicación y Medios. Bien, contanos un poquito, ¿se está planeando despedir a Cristina desde el lado de los militantes de Frente para la Victoria? Bueno, buenas noches a todos nuestros oyentes. Yo quiero compartir con ustedes que el 9 de diciembre en la Plaza de Mayo se realizará un acto a las 18 horas con fin de despedir a nuestra presidenta, hacerle saber a ella que nosotros estamos muy agradecidos de estos 12 años de gobierno. Así que a todo el interesado que esté en asistir, bienvenido sea. Bárbara, bueno, también una convocatoria, pues esa del día 9 es del grupo de Facebook Resistiendo con Aguante, que es un grupo que se creó en medio de las elecciones, casi antes de las elecciones generales, pero que entre las elecciones generales y el balotaje, esas casi ya 500.000 personas que pertenecen a ese grupo han salido a militar por las calles, subiéndose a los colectivos, tocando timbres, usando remeras, y te digo que esa escalada que hizo Scioli en los últimos días y que se acercó a terminar a 2,8 puntos de Macri, tiene mucho que ver con la militancia que hizo la gente en el boca a boca, en el día a día, en la calle. Sí. De hecho, nosotros tenemos nuestra remera que dice Abrazanos Fuerte en Cristina el 2019. Bien, también está otra convocatoria para el día 10, que es el día de la Asunción de Macri, el día que Cristina le entrega la banda presidencial. Esa convocatoria la hace la Cámpora y diversas organizaciones más tradicionales. Y bueno, se arma una polémica. A mí me llama la atención porque algunos dicen no vayan el 9, la onda es ir el 10. Otros dicen no vayan el 10 porque es darles de comer a los de la contra, porque si hay problema van a decir que la Cámpora esto, que la Cámpora el otro. Y creo que fogoneado desde afuera del kirchnerismo, la idea es que la gente no sepa si tiene que ir el 9 o tiene que ir el 10, que a algunos les dé miedo ir el 10, otros que no vayan el 9 porque no van las organizaciones como la Cámpora, el Movimiento Evita, Unidos y Organizados. Recién acabo de leer un mensaje de Gabriela Cerruti, la diputada del Frente para la Victoria, que dice textualmente, el que quiere ir el 9 va al 9, el que quiere ir el 10 va al 10, el que quiere ir los 2 días va a los 2 días. Me parece que la cosa debe quedar planteada así. Va a haber tanto el 9 como el 10 movilización en apoyo y en despedida de nuestro presidente. Así es, yo voy a recurrir el 9, y bueno, así que el que esté interesado, me va a repetir, bienvenido sea. Así que bueno, para darle un abrazo a nuestra querida presidenta. Bien, muchas gracias, Karen. Bueno, chicos, vayan acercándose a aquellos que quieren mandar saludos, así ya cerramos el programa, se lo entregamos a la hora tricolor, ahí están seguramente todos los chicos que componen el staff de la hora tricolor. Arrímense a saludar. Los que no hablaron, sobre todo. Bien, ahora se agarra la vergüenza. Bien, nos vamos despidiendo en nombre de todos los que estuvieron. Jonathan Álvarez, Gisela Ayala, Diego Berle, Nelson Carniglia, Javier Donoso, Gustavo Enrique, Sandra Gómez, Mario Guerrero, Analía López, Florencia López González, Bernardo Martínez, Carolina Orellana, Oscar Osumanda, Tomás Pavón, Carlos Paredes, Carolina Pérez, Jessica Pérez, Karen Perrino, Alexander Piso, Alan Ponce, Julio Ríos, Claudia Riquelme, Aldana Sarena, Dayana Sarena, Estela Segovia, Lautaro Vera, Nora Arbel, Brian Mena, y la presencia de Rosa Pérez y de Mari, que son de acá de la Sociedad de Fomento. Sí, ¿te quedaba por decir algo, Rosa? Sí, lo que quería comentar es que nosotros todos los años, fin de año, tratamos de hacer un brindis familiar con los vecinos del barrio, como para tener una interrelación con sus vecinos y la institución. El brindis de este año se va a hacer el domingo 13, donde va a venir un humorista, Charlo, que hace imitaciones de cantantes de la década del 60 y del 70, y va a ser un sketch del Club del Clan, para los más, para las más grandecitas, pero yo soy muy nena todavía. Y vamos a tener ballet folclórico, van a haber tres ballet folclórico y un malabarista. Bien, repetí el día. El día va a ser el domingo 13 de mayo, comienza a las 12 de mediodía. ¿Cómo 13 de mayo? El 13 de diciembre, perdón. Comienza a las 12 de mediodía, vamos a trabajar la comisión directiva y algunos alumnos de fines que puedan colaborar para llevar esto adelante. Y la entrada va a ser accesible porque vamos a tener parrillada de 100 pesos, que va a venir o con guarnición, ensalada o papas fritas, o parrillada con pollo, se entiende que parrillada es con achuras también, también con guarnición a 70, y si no, una entrada sin menú, que va a ser de 20 pesos, y acá van a poder comprar pati, un pancho, empanadas, lo que la gente quiera. Bueno, nos tenemos que ir porque está a las 9 tendría que haber arrancado el otro programa, así que le dejamos el aire a la gente de la Hora Tricolor. Le agradezco muchísimo a Marcelo Amitrano, en nombre de FM Premium Classic, y un fuerte aplauso para todos. Muchas gracias. Un gran saludo a Marcelo, abrazo, chau. Chau, chau, chau, chau. Te contamos del ansiado ascenso. Estuvimos en los buenos y malos momentos. Más de una década y media de trayectoria. Una década y media de trayectoria. Somos la referencia. Acompañamos tu pasión. Te informamos. Somos la Hora Tricolor. Y estamos juegue donde juegue Brown.